Sobre esta reunión, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en su cuenta de Twitter: ratificamos nuestra voluntad para consolidar la integración latinoamericana y caribeña. En esta reunión ya comienzan a llegar las delegaciones de estos países y se aspira a conversar sobre temas de actualidad, la relación con el gobierno de los Estados Unidos, denuncias de lo que está ocurriendo en algunos países de América Latina. Así que gran expectativa con esta reunión que, repetimos, comienza hoy en La Habana, Cuba. Y en Ecuador, la presidenta de la Asamblea de este país ha denunciado una serie de ataques que se han generado a través de las redes sociales. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, así lo informa. En conversatorio con medios, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, señaló que ha sido víctima de ataques por supuestos trolls, que son personas que bajo el anonimato publican mensajes o comentarios en redes sociales con la finalidad de generar algún tipo de provocación o reacción, ante lo cual señaló que presentó la denuncia en fiscalía y que sospecha que detrás de los ataques estarían personas cercanas al anterior régimen. Activados no solamente para deslegitimar la gestión dentro de la Asamblea Nacional, sino de varias otras instituciones del Estado y de varias personas que hacemos de cabeza de esas instituciones. De hecho, las gestiones que legalmente se pueden hacer, pero es muy difícil contestar a un anónimo sin cara, a una persona que no se identifica. En cuanto a señalamientos sobre cobros indebidos cuando fue concejala, indicó un documento de sus ex colaboradores cuando estuvo en el municipio. Me han hecho una comunicación formal y que será elevada a una escritura pública en la cual ellos dan fe de que efectivamente jamás esas prácticas fueron parte de mi despacho ni de las actividades que yo he realizado, como se intenta sugerir a través de un anónimo. En este marco, Cabezas informó que se entregaron a Fiscalía todas las listas de los asesores legislativos en torno al tema de los cobros indebidos por parte de asambleístas. Sin embargo, reiteró en que se deben establecer las denuncias y seguir el proceso, lo que no ha ocurrido en el caso de la legisladora Karina Arteaga, quien fue señalada por su ex asesora Andrea Utreras. En la comparecencia que le pidieron a la señora Utreras, cuando le llamaron a que ella haga su denuncia formal, entiendo que ella no se acercó a hacer la denuncia de manera formal. Entonces ahí hay implícito una acción que no está cumplida. Sin embargo, la fiscal me había informado que eso obviamente no será tampoco traba, porque ellos van a seguir en el proceso de revisión y de investigación. También anunció que en los próximos días renunciarán Luis Fernando Torres, quien será candidato a la alcaldía de Ambato, Mayra Montaño, quien competirá por una concejalía de Guayaquil, Ricardo Zambrano postulará a la prefectura de Manabí y Sonia Palacios a la alcaldía de Baba. Además, la presidenta de la Asamblea manifestó que el próximo día martes 18 de diciembre se realizará el segundo y definitivo debate a las reformas de la Ley de Comunicación. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Y hoy estamos enlazados a través de Skype desde los estudios de Farco en Argentina con varios de nuestros compañeros y compañeras que integran la red de Aler en el Cono Sur. El año se inicia el 11 de marzo cuando asume el gobierno el presidente Sebastián Piñera. El año arranca en enero con el juicio del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En este año 2018 hemos visto cómo los movimientos sociales y la organización de los trabajadores. El 2018 en Argentina tuvo la vuelta de un viejo conocido, el tristemente célebre Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Mauricio Macri. El año 2018 fue un año sumamente político en el Paraguay. Hoy, Voces sobre la Mesa, lo que deja el 2018 en el Cono Sur, con participación de nuestros compañeros y compañeras de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina. Allí estaremos revisando qué ha pasado en el 2018 en nuestros países a las 3 horas del Ecuador. Estén pendientes, Voces sobre la Mesa. Y podemos contarles que en la Amazonía hay una serie de pueblos indígenas que eligieron vivir en aislamiento. Son pueblos indígenas que, haciendo uso de su libre autodeterminación, han decidido permanecer en aislamiento, sin contacto con el mundo occidental. Viven en sus territorios y los defienden. ¿Por qué es importante conservar y defender a estos pueblos? Nuestra compañera Rocío Guabancondo logró entrevistar a la geógrafa Paola Maldonado Tobar, que representa la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo, es investigadora. Esto ocurrió en la emisión vespertina de Contacto Sur. No, nos preguntaríamos por qué ahora en el siglo XXI, por decirlo de alguna manera, cuando el occidente ha llegado hasta donde ha llegado, que también es muy cuestionable, es tan necesario proteger la vida de estos pueblos indígenas en aislamiento. Yo creo que esa es una pregunta que nos deberíamos hacer de manera súper amplia y súper profunda. O sea, yo creo que la principal amenaza para la vida de los pueblos en aislamiento es una sociedad que los desconoce. Es una sociedad que no tiene idea, que no tenemos idea alguna de todas las prácticas, los conocimientos que están detrás de estas poblaciones en el manejo del bosque. Y en un contexto de crisis climática, de crisis civilizatoria como estamos viviendo, los conocimientos y las prácticas que pueden tener estos pueblos son fundamentales para nuestra propia vida. O sea, no estamos hablando solamente de que los pueblos aislados van a ser aniquilados. Ojalá que no. Ojalá podamos hacer algo como sociedad para protegerlos de manera urgente. Pero estamos hablando de nuestra propia supervivencia. O sea, los principales bosques tropicales en el mundo, una de esas reservas más importantes está en la Amazonía. Y la Amazonía está siendo devastada. Entonces tenemos el deber moral de proteger los conocimientos de estos pueblos. En el caso, justamente salió una publicación hecha por algunos colegas en Ecuador, que estudia los usos del suelo, usos patrimoniales le llaman, ¿no? Entonces, cómo estos distintos clanes tienen ciertas prácticas de manejo del bosque, con los cuales se dan, les permite a ellos circular dentro del bosque, primero habiendo realizado un enriquecimiento de la biodiversidad. Habiendo realizado un enriquecimiento de los suelos, porque sabemos que en la Amazonía los suelos son absolutamente pobres, ¿no? Son suelos que no tienen, o sea, dependen de toda la dinámica del sotobosque. Y vamos a Uruguay. ¿Por qué el Museo de las Migraciones adelantó la conmemoración del Día Internacional del Migrante? Vamos con un informe que nos han preparado nuestros compañeros y compañeras de La Cotorra FM. El Museo de las Migraciones se adelantó a la conmemoración del Día Internacional del Migrante, celebrándolo el pasado miércoles. Por eso, conversamos con Lucía Ferrari, del área educativa del museo, que nos contó en qué estuvo enfocada esta celebración. Hace ya años que venimos celebrando el Día Internacional del Migrante junto con la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, que trabaja a nivel internacional y es la que pone los lemas, digamos, con el que cada año se celebra y se recuerda este día tan especial. Y nosotros, como Museo de la Intendencia de Montevideo, destinado específicamente a la temática migratoria, nos aliamos y siempre con un mismo objetivo, es la lucha contra la xenofobia, ¿verdad?, para hacer ver a las personas que siempre la migración es positiva. Nosotros ahora tenemos una gran migración latinoamericana, caribeña, de diferentes partes, que bueno, también africana, o sea que de diferentes lugares distintos a los que estamos acostumbrados o los que históricamente han ido forjando nuestro país, ¿verdad? Esta nueva migración que migra por diversos motivos y con diversas particularidades y circunstancias van llegando cada vez más, están aportando al país desde lo cultural y también desde lo estrictamente económico, ¿verdad? Porque nosotros somos un país que necesita y que ha necesitado siempre de la migración. Este año el lema de la OIM es Migración con Dignidad. Entonces nosotros, que cada año vamos como variando, también enfocamos a un diverso país según la cantidad de migrantes que de ese país hayan llegado ese año, o a veces los centramos en el cierre de un proyecto educativo que tenemos a nivel de educación, o sea, ha variado el enfoque. Este año quisimos hacerlo con instituciones educativas, con los más pequeños, que hemos participado todo el año y que hemos trabajado en conjunto con dichas instituciones que tienen muchísima realidad de migración, o sea, muchísimos niños inmigrantes o hijos de migrantes y que están vinculados a la temática y que hemos trabajado todo un año en un proyecto que tiene que ver con eso, con integración, con la inclusión, con el encuentro entre niños uruguayos y niños inmigrantes extranjeros. Y bueno, quisimos enfocar este año esa celebración invitando a las instituciones de estos jardines para que tengan una jornada lúdica y festejen ese encuentro con los compañeros, lo que se ha dado en el año, lo bueno que se ha dado en el año, el tener nuevos amigos de diferentes partes del mundo. Y enfocado un poquito más a inmigrantes venezolanos, para hacer ver también que nosotros en algún momento Uruguay migró a ese país en la época del exilio político, del exilio económico, y que hoy es el momento también de, bueno, de recibirlos y de devolver esa gran ayuda que nos brindaron en una oportunidad. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por recibirnos. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.